Hola a todas y a todos. Os voy a hablar de Joana Vasconcelos y su obra titulada Burka. Se trata de una obra que hemos podido ver en el museo en varias exposiciones y siempre ha causado un gran impacto por su magnitud y su simbolismo, pero sobre todo por la rapidez con la que pone en marcha el pensamiento crítico y la toma de conciencia. Joana Vasconcelos es una de las más destacadas artistas portuguesas de la actualidad. Vive y trabaja en Lisboa y desde mediados de la década de los 90 viene exponiendo su trabajo regularmente. Su obra se dio a conocer internacionalmente tras su participación en la Bienal de Venecia de 2005. Fue la primera mujer y la artista más joven en exponer en el Palacio de Versalles en 2012 y ha ganado, entre otros, el concurso del Berardo Museum. Su trabajo parece que añadiera voz a los objetos, siempre en referencia a las personas con que se relacionan. Así, sus esculturas primero despiertan la curiosidad por la naturaleza de los materiales que utiliza y su colorido, que inmediatamente se relacionan con identidades cercanas. Utilizando grandes dosis de imaginación, indaga en la carga icónica de estos objetos tan cotidianos y cercanos, transfigurándolos para crear potentes esculturas cargadas de irónica belleza. De hecho, a la artista portuguesa la han denominado en más de una ocasión alquimista de la vida cotidiana por esa transformación de objetos de nuestro día a día y sobre todo clichés de nuestra sociedad de consumo en obras de arte tan críticas como abiertas a múltiples lecturas. La obra Burka es del año 2002 y se trata de una escultura mecánica, una gran instalación compuesta de telas, madera y una grúa mecánica. Joana en esta obra conjuga influencias entre lo popular y lo conceptual en la construcción de esta instalación, donde vemos que la prenda a la que hace referencia el título, protagonista material y espiritual de la obra, es elevada lentamente hasta el techo para segundos después desplomarse con fuerza en el suelo. Debajo del insultante parapeto se esconden varias vestimentas de distintas procedencias, también occidentales y en relación directa a la mujer. Para el artista son otros burkas que están ahí y que no siempre vemos como tal. Entre las telas incluye un traje de camuflaje de un soldado norteamericano. Burka revela a las mujeres en el epicentro de un movimiento permanente, dramático y violento, cuyas causas ciertamente no serán exclusivas de ninguna especificidad geográfica o religiosa. La artista portuguesa lleva tiempo esculpiendo metáforas del mundo que le rodea. Lo hace guiada por la intuición, con materiales ajenos a la escultura tradicional, a través de una mirada conceptual, humorística y directa, también muy crítica y comprometida con la identidad femenina, el contexto social y la cultura.